Nene Malo. ASA Producciones. Yo me le acerqué, dijo, la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije que si estaba soltera. Ella me dijo tranqui, que nada pasaba, y yo me le acerqué y fijo la miré. Y entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui, que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre, que algo quiero proponerte. Relax, que lo único que quiero es hablar. Conóceme primero, que no te arrepentirás. Deja que la maldad no domine, y que el deseo haga que contigo termine. Si tú te sientes sola, escápate conmigo, y olvídate las horas. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y yo me le acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada. Y ya me dijo tranqui, que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré. ASA y en tu par de copas una nota loca, ella me dijo tranqui, que nada pasaba. Estamos en el fresco, la copa, el calor, la presión, la tensión nos arropa, la curiosidad, la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. En cuestión de segundos me adueñaré de tu mundo, enseñaré qué camino, voy a cambiar tu destino. Te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y yo me acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui, que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré. Y entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui, que nada pasaba. En cuestión de segundos me adueñaré de tu mundo, enseñaré qué camino, voy a cambiar tu destino. ASA Producciones.